porque lo vine a conocer, señor. Invitada especial, DJ Janfer FC. La cita es este viernes 13 de septiembre. Discoteca Caché. Celebración oficial Amor y Amistad. Precio 10 euros. Con tu entrada participas en sorteo. Info y reservas al WhatsApp 698-202-048. ¡Te esperamos! El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto acompañarles en cada mañana en Latinos FM, el Café Mañanero. Damos una mirada a continuación a la actualidad a través de los principales periódicos. Lo hacemos a nombre de Icolo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Preste mucha atención, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Entre a icolo.com, descargue la aplicación, rellene los datos, solicite la tarjeta Visa Icolo. Podrá hacer compras en España, en América Latina, en cualquier parte del mundo. Icolo. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, incluso hipotecas. ¡Qué bien, Ícualo! Pues entramos en materia, damos cuenta a esta hora del titular más importante del diario El País. Bueno, hay que decir que aparece en fotografía de portada el rey Felipe VI con la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial tomando posesión del cargo. La noticia más importante, Macron desaira a la izquierda con un primer ministro conservador. Pasamos inmediatamente a dar cuenta del titular del Mundo. Perelló desautoriza el acoso del gobierno contra los jueces. La fotografía de portada también es la misma, la de la toma de posesión de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a América Latina rápidamente también para dar cuenta. El diario El Clarín de Argentina en primera página. Paquete bomba a la rural. Activistas veganos y grupos anarquistas en la mira. Entre tanto, el Mercurio de Chile. Oficialismo y oposición buscan hacer frente al impacto por la alusión de sus figuras en chat de Luis Hermosilla. Avanzamos en este repaso rápido de la prensa latinoamericana. El diario El Tiempo de Colombia, en primera página, policía despejó algunas vías mientras gobierno espera respuesta de transportadores. Este viernes continúan las conversaciones. Fotografía de portada precisamente para las revueltas en la capital, Bogotá, en el marco de las protestas o el paro de transportadores. Y hablamos de un viernes de puro fútbol en las eliminatorias suramericanas para la Copa del Mundo. Colombia enfrenta a Perú. Más adelante estaremos con todo el desarrollo de la programación. Ya jugaron Argentina, que venció a Chile, mientras Bolivia hizo respetar su casa, o su altura, mejor dicho, y goleó a Venezuela. La programación continúa con Brasil, Ecuador y Uruguay, Paraguay. Seguimos en este repaso de la prensa latinoamericana. Bueno, damos cuenta de la prensa en Ecuador. Rápidamente, el diario El Expreso en primera página hoy. En primera página, el diario ecuatoriano destaca concurso para fiscal en general. La idea de una veeduría internacional divide al Poder Judicial. Vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana rápidamente con el diario Libre de la República Dominicana. Tras visitar Haití, Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, se verá con el presidente Luis Abinader. Y pasamos ahora, Carlos, a conocer las tendencias en las redes sociales de este viernes o este fin de semana. Hablamos de las principales polémicas, Jorge, ya que en este fin de semana, en las tendencias del día, tenemos el nombre de Dani Alves, el reconocido exlateral brasileño que fue condenado por abuso sexual a una joven en Barcelona. Es polémica, pues apareció nuevamente en una cancha y se lo vio con una indumentaria de la camiseta del Boca Juniors en la ciudad de Barcelona. Un partido disputado que se enfrentó y que se hizo viral en redes sociales las imágenes de Dani Alves nuevamente jugando fútbol en un partido amistoso. Estamos hablando de la polémica que existe alrededor de la libertad condicional, que existe alrededor del ex lateral brasileño que ha sido una de las figuras principales de los últimos años. Nombres como el de Michael Keaton forman parte de las tendencias del día, ya que se estrenó la nueva cinta de Beetlejuice. Más de 35 años después, el reconocido actor vuelve a su icónico personaje de la mano del director Tim Burton, y ahora con Jenna Ortega y Winona Ryder para protagonizar esta nueva entrega que ha sido todo un éxito recibido desde su estreno en el Festival de Venecia. El nombre de David Broncano forma parte de lo más comentado en España, ya que se anunció finalmente el nombre de su nuevo programa en Radio Televisión Española, y se trata de La Revuelta. Lo que antes era La Resistencia en Movistar llegará esta nueva temporada a La 1. En Televisión Española, David Broncano se presentará, recordemos, con uno de los contratos más costosos de la historia de la televisión pública, mientras que otros nombres como la AEMET, al igual que el de Rafa Mir, siguen formando parte de lo más comentado entre las tendencias más importantes del fin de semana. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero. Y damos cuenta, como no, también de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, con el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Vuelta a España, donde en el día de ayer otro español se hizo con la victoria en la etapa. Y eso sí, a la espera del día de hoy, que llega la durísima montaña y termina en alto. La tabla de clasificación general en la parte alta no se movió para nada. Escasamente, Mikel Landa se desplomó a la décima posición. Continuamos con la Nations League, porque España sorprendió ayer sacando un empate a Serbia 0-0, y que se esperaba muchísimo más de la selección española. Quizás en el próximo partido, y más acomodados, la vigente campeona de esta National League pueda demostrar algo diferente. Y este fin de semana tendremos tremendos partidazos de la National League, porque estará presente Alemania. Eso sí, la que estuvo presente en el día de ayer también fue Portugal, con señor golazo de Cristiano Ronaldo y haciendo récord de 900 goles. Continuamos con las posibles alineaciones de Perú-Colombia, un partido esperado por todos, precisamente porque Perú está de último y necesita resarcirse ante su afición. Podrá hacerlo ante una Colombia muy bien estructurada y Argentina, que anoche venció de manera contundente a Chile, lo mismo que Bolivia, que dio el sorpresón, goleando nada menos que a una Venezuela que venía en alza 4-0. Y estas eliminatorias suramericanas se tendrán durante este fin de semana, porque todos aspiran a estar en el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes, en repaso total a la actualidad deportiva, donde hay mucho para compartir. Y estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Atención, desde este sábado, luego de unas cortas vacaciones, de nuevo Restaurante Yacaré, con una importante carta que tiene como prioridad los platos de Brasil y además degustaciones de Ecuador. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré. Desde este sábado, recuerden, Restaurante Yacaré. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchas el Café Mañanero. Nos visita en nuestros estudios Vanessa Reyes. Vanessa nos trae una noticia muy importante, especialmente para quienes pensamos en el futuro. Vanessa, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Bueno, Vanessa está ofreciendo unos seguros que son muy importantes, en particular para las personas inmigrantes. Desde luego, las personas inmigrantes, por el breve hecho de ser parte de la sociedad española, claro que le interesan todos los seguros, seguros de vida, seguros... bueno, ya ella se va a encargar precisamente de decirnos cuáles son los seguros que tiene a su disposición. Y entremos en materia. Desafortunadamente, en nuestra cultura existe la costumbre de no darle importancia a los seguros. Si por algo se caracterizan los países desarrollados, es que tienen las cosas aseguradas. Así es. De manera que es el momento de ponernos al día. Si hay una costumbre que tenemos que adoptar, esa es precisamente la de asegurarnos, sobre todo para quienes pensamos en el futuro, porque hay veces cuando no tenemos un seguro no quiere decir que no estemos pensando en el futuro. Es curioso. Sí. Es curioso. Sí tenemos planes de futuro y de hecho el hecho justo de emigrar hace parte de pensar en el futuro. Entonces, Vanessa, ¿cuál es la importancia de tener un seguro? Vale, a ver, contratar un seguro de salud se considera aquí en los países desarrollados que es fundamental, porque es proteger lo que realmente, lo que más valoramos, que es nuestra vida, nuestra salud, el bienestar de nuestros seres queridos. Y por eso existe esta forma de asegurarse. Esto actúa como un escudo ante esos imprevistos que pueden tener un impacto significativo en lo que son nuestras vidas, tanto emocional como financieramente. Y estos seguros existen para estabilizarnos en este sentido, ante estos imprevistos, proteger el bienestar de nuestras familias, protegernos a nosotros mismos ante cualquier enfermedad que también podamos sufrir, o bien para nosotros como inmigrante, el deseo de que en algún momento regresar a nuestro país o nuestros restos sean enterrados en nuestros países. Por eso también existen lo que son los seguros de decesos, en este caso que tienen coberturas de repatriación. De alguna forma ya te has adelantado algo que te quería preguntar, y es precisamente de esa oferta especial para la población inmigrante. Desde hace muchos años hemos visto que cuando las personas inmigrantes mueren, el deseo de los familiares es que puedan repatriar los restos al país de origen para ya darle el último adiós, porque hace parte simplemente de la cultura, ¿no? Sí. En particular para los padres. Este tipo de experiencia la estamos viviendo prácticamente todas las semanas. ¿Y qué se hace muchas veces? Como la muerte sorprende, nos vemos en la obligación de recurrir a la solidaridad. Y claro, no todo el mundo está en condición de responder. Y además, ya suena muy repetido. Así es. No solamente para atender este caso, sino para garantizar también el proyecto, el objetivo, el propósito con el que se ha venido hasta acá, hasta Europa. ¿Qué podemos hacer con estos seguros? ¿Qué nos pueden respaldar los seguros que estás ofreciendo? A ver, en especial, yo trabajo con todo tipo de seguros, pero me especializo más, como inmigrante que soy aquí en España, en lo que son los seguros de salud, decesos y vida. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a España, vamos a poner, porque queremos un futuro mejor, queremos desarrollarnos y tal, y estos seguros pues no pueden beneficiar en esto, darle tranquilidad a nosotros, que somos también parte de que hace que de la que hace que estos seguros sean llevados a cabo, y el de nuestros familiares, porque muchas veces, en mi caso yo soy madre. Ya una de mis metas es darle lo mejor a mi hijo, entonces por eso utilizo seguro de salud, porque ante cualquier enfermedad, accidente o algo que pueda sucederme, pues ahí están los centros médicos, que sí que en España tenemos una buena salud, vamos a decirlo, pero nunca está de más el tener esa ayudita que para una cita rápida esté lo que es el seguro de salud. Sí, hombre, cada día estamos viendo las colas más largas en los hospitales, sí. Y las listas de espera para intervenciones quirúrgicas alcanzan hasta los 3 y 4 años esperando una intervención quirúrgica. Es increíble. Así es. Es verdad que en algunos casos la sanidad funciona, atiende, pero no siempre. Y ese es el problema, que no sabemos cuándo nos va a fallar también la sanidad pública, la sanidad universal. Sí. Ahora bien, ¿cómo podemos hacernos con un buen seguro? Porque también nos hemos encontrado sorpresas, que se contrata un seguro, pero no lo cubre todo. Entonces, tú también nos asesoras a la hora de hacernos con un buen seguro. Hay algo importante que no hemos dicho en el transcurso de esta entrevista, y es la compañía de seguro con la cual trabajas, que ya tiene experiencia en el mercado. Sí, a ver, soy mediadora de seguros, agente exclusiva de Seguros Generali. Somos una empresa bastante conocida aquí, que surge en Italia, pero bueno, específicamente en Italia, y hemos ido creciendo. Yo, que dando respuesta a las preguntas que nos recomendaría, yo siempre digo, a ver, para cada sector existe un especialista, sí. Una persona que se prepara para ello. Pues para un seguro existen los mediadores o asesores, que en este caso es mi trabajo. Siempre es importante ir de la mano con una persona que sepa, porque esta es la que nos va a dirigir y nos va a preparar el seguro según nuestras condiciones y lo que necesitemos. O sea, en mi caso yo trato siempre de dar los servicios más personalizados posible, porque, a ver, en Generali, pongo el ejemplo del seguro de decesos o el seguro de salud, tenemos muchas coberturas, que una puede ser una de esas coberturas que a mí no me funcione, pero a ti te puede funcionar. Ejemplo, la repatriación en el seguro de decesos. Igual tú quieres ser repatriado a tu país, Colombia, ¿no? Bien, sí. En mi caso ya tengo mi familia aquí, si no quiero ser repatriada, pues es una cobertura que no la podría contratar porque no me interesa. Pues estos tipos de seguros se adaptan según las necesidades de cada cliente. Pero dentro de ellas sí que tenemos coberturas que son ya, vamos a decir, de regalos de la compañía, que es como la asistencia en viaje, la asistencia de bienestar y salud, que son otras opciones que, aparte de la repatriación, nos dan cobertura aquí en España, que podemos beneficiarnos de ella. Lo mismo el seguro de salud. Sí. En resumen, entonces, Vanessa, nos ofreces un seguro de vida, un seguro de decesos o repatriación. Sí. Y, por supuesto, además de los seguros médicos, sí, seguros de salud que se conocen aquí, pues todos los seguros a los que se requieran. Seguro de hogar. Hogar, coches, comercio. En fin. Bueno, lo tiene todo definitivamente. Tenemos todo tipo de seguros. Pero sí que, según la experiencia, siempre nosotros los inmigrantes vamos más por los seguros personales que nos cubren tanto en salud como también el bienestar. Por ejemplo, el seguro de vida. Muchos contratan el seguro de vida porque, en dado caso de que nos sucedan algo, no solo nos cubre ante el fallecimiento para entregarle ese dinero a nuestro ser querido, también, sino que también ante una invalidez que podamos sufrir, pues ese dinero también está ahí para protegernos. Entonces, son los seguros más solicitados por los inmigrantes. Son los seguros más importantes. Más importantes. Sí, se hace indispensable para aquella persona que quiera garantizar su futuro. ¿Por qué? Tristemente, pues la vida en cualquier momento se apaga. Ya lo hemos dicho, es prácticamente lo único que tenemos seguro. Es la muerte, es seguro. Pero podemos perfectamente garantizar el futuro con lo seguro que nos estás ofreciendo. Y mucha gente se preguntará, pero es muy caro contratar un seguro de vida, un seguro de repatriación, un seguro de deceso. A ver, caro, según lo que habíamos comentado anteriormente, es las coberturas que tú necesitas. O sea, si yo te doy un seguro con todas las coberturas que realmente tú no la vas a utilizar, pues sí, lo consideras caro porque no es lo que estás buscando. Pero si yo adapto, que es lo que tenemos en Generali, tenemos diferentes modalidades de seguro que se van adaptando según las necesidades de cada cliente. Es lo que permite también que este seguro sea barato o caro, o lo que tú estás buscando. Y también tenemos facilidades. Tenemos facilidades para el pago del seguro. Tenemos desde pagarlo mensual, trimestral, anual, según todo es según la necesidad del cliente. Eso como quiera que recibimos un pago mensual, ¿cuánto se puede pagar mensual por un seguro? Más o menos, un promedio para que la gente se haga una idea. Para aquella persona que quiera contratar un seguro de vida, un seguro de deceso o de repatriación. A ver, un seguro de decesos, por ejemplo, estaría entre los 6 y 10 euros al mes. Bastante accesible, ¿no? Sí. Sí. Eso, estamos hablando del seguro de decesos. Un seguro, dentro de ese seguro de decesos, que no solo estamos hablando de la repatriación, también ahí tienes asistencia dental, tienes asistencia en viajes, tienes asistencia a bienestar y salud, que son también beneficios añadidos dentro de este precio, que por eso es que digo que no hay seguro caro, sino es lo que realmente necesitas. Qué bien. Bueno, mucha gente se preguntará, ¿y cómo pueden contactar contigo? Bueno, a través de mi página web, a través de mi teléfono de contacto. No sé si tú lo tienes ya. Ya por aquí, bueno, por aquí lo vamos a colocar justamente en pantalla para las personas que nos siguen también en la televisión y las redes sociales. Vamos a añadir el contacto, pero en todo caso lo podemos decir para quienes nos están siguiendo al aire en estos momentos. Vanessa Reyes, asesora en se me va. Los nervios me tienen un poquito. No, pero no se te notan definitivamente. Sí, a ver. Mi teléfono de contacto es 641-36-7124, 632-129-023. Correo electrónico yafreisi.reyes@mediadoresgenerali.es y en Instagram Vanessa rayita abajo asesora de seguros. Muy bien, bueno, pues lo puede encontrar también entonces en las redes sociales, Vanessa Reyes. Sí, agente de seguros oficial o exclusivo de Generali. Muy bien. Vanessa, muchas gracias por traernos esta información. Nos vamos a estar viendo por aquí en el Café Mañanero. Es una información de interés, un servicio de interés para la población inmigrante. La próxima semana volverá por aquí y seguramente, bueno, toda esta información va a estar disponible también en las redes sociales, en la página web, en televisión, por todos lados. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. Gracias, Jorge. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estará Carlos Angulo con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. La ciudad de Les Arts y Les Ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos, toca la música a través de la ciencia, contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad de Les Arts y Les Ciencias, Generalitat Valenciana, tots a una veu. Centro de Medicina Neuroregenerativa. 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional multidisciplinar y tratamientos únicos con cada paciente. Conozca nuestra alternativa contra el Alzheimer y el Parkinson. Visítenos o contacte nuestro Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en calle Floresta 18, Valencia. Teléfono 963-516-680. WhatsApp 610-1415-41. Más información en parkinsonysalud.com. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Yeah. Al fin llega a Valencia el restaurante Brasa y Leña. El paraíso para los amantes de la carne en el centro comercial Aqua Multiespacio. Disfrute el auténtico rodicio brasileño con carnes y guarniciones ilimitadas por un precio fijo. Nuestros churrasqueros te servirán en mesa una variedad de carnes asadas como chorizo, alitas de pollo barbacoa y la auténtica picaña brasileña. Come todo lo que puedas. Y si vienes con niños, tenemos menús especiales para ellos. Brasa y Leña, ya en Aqua Multiespacio. Welcome to the Rodicio Show. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Bingo Bailable. Bingo Bailable. José Luis Dávila, Catherine Evento, invitan a disfrutar de una jornada sensacional con toda tu familia. Ven a divertirte y participa del Gran Bingo con espectaculares premios y un premio final de 1.500 euros. Celebra con nosotros el cumpleaños de José Luis Dávila y el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico. Además, artistas invitados, sorteos, concursos, comida típica ecuatoriana y para bailar los mejores DJs de Valencia. Un evento totalmente familiar con castillo hinchable para los niños. Entrada gratuita. Sábado 28 de septiembre, desde las 16 horas, en Salón de Eventos Luna Rosa, Avenida Más del Oli 176, Polígono de Manises. No te pierdas. Gran Bingo Bailable. Te esperamos. Escuchas El Café Mañanero. Está listo Carlos Angulo con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Carlos. Los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Nos encontramos con una de las grandes regresos de este año. Recordemos que estamos en una época en la que está muy de moda todo lo que tiene que ver con la nostalgia, al igual que traer de regreso grandes títulos, y se trata de el regreso de Beetlejuice, uno de los clásicos de justamente la década de los 80. La primera película de Tim Burton con una idea original está de regreso con su protagonista Michael Keaton y Winona Ryder junto con Catherine O'Hara, pero ahora con Jenna Ortega también en el papel protagónico. La muerte es dura. A veces pienso que la vida es peor. Estamos hablando de un regreso después de 35 años en los cuales volvemos a ver al reconocido personaje que es conocido por ser un exorcista de personas muertas, trayendo de regreso tanto el terror como la comedia que siempre nos tiene acostumbrados Tim Burton, en una genial forma de poder traer que después de una tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deeds regresan a su hogar en la pequeña ciudad de Winter River, y es aquí donde la hija de Lydia, que sigue atormentada por Beetlejuice, da un vuelco cuando su rebelde hija Astrid descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el ático como un portal al más allá que abre de forma accidental, abriéndonos una nueva capacidad de mundos que ha sido estrenada ya en el Festival de Venecia, recibiendo grandes ovaciones y que se cataloga como uno de los máximos estrenos en la historia de los Estados Unidos, con más de 4.700 salas abriendo sus puertas al regreso de Michael Keaton como Beetlejuice. Sin duda alguna, es uno de los estrenos más importantes este año 2024. Seguimos con otro de los estrenos, Jorge, pero esta vez con el talento español. Y a me echar una vez de mi casa. Y hemos construido esta en nuestras manos. Y se trata de El 47. El meu nome es Manolo Vidal. Un vell del barrio de Torre Baró. Barrio que ven construir en nuestras manos. El 47 trata la historia del barrio barcelonés de Torre Baró, pero una historia en la que, como muchos otros barrios de la ciudad catalana formados en la década de los 50, fue formado únicamente por emigrantes que se instalaban en la periferia de las grandes ciudades alrededor de España, en muchos casos en viviendas que tenían que ser levantadas con sus propias manos tras haber tenido que dejar su tierra natal para poder labrarse un futuro. Años después, en la década de los 70, muchos de estos barrios en España seguían todavía sin estar considerados partes de la ciudad. Ni siquiera tenían agua corriente, electricidad ni otros servicios básicos, pero sin duda alguna lo más importante era su gente, que logró convertirse y labrarse un futuro, y es por ello que la historia del 47 se coloca como uno de los grandes dramas, pero por supuesto una de las historias humanas más importantes para ver y disfrutar ahora en el regreso del curso en las salas de cine. Ya se encuentra disponible, dirigida por Marcel Barrera y protagonizada por Edward Fernández y Clara Segura. El 47 ya está en todos los cines. Muy bien, son los estrenos entonces más importantes de la cartelera de cine. Esta semana es lo que se va a encontrar, repito, en cartelera. Y nosotros que continuamos con el personaje del día aquí en el Café Mañanero, vamos rematando. Pero antes debo invitarles a un lugar en Valencia, Suspira, Suspira, así como lo oyen, Café Bar. Vamos a encontrar rica gastronomía de Ecuador, Venezuela y por supuesto de España, la gastronomía mediterránea. Desde muy temprano para que desayune y luego para que almuerce y después para que coma y después la merienda y la cena, y así definitivamente. Ah, y unos ricos, riquísimos jugos de frutas tropicales. Yo sé que a Carlos le gusta la maracuyá, le gusta también el zumo de... De mango. Mango también. A mí me gusta piña, tomate de árbol, le dicen fresa. Bueno, me gustan todos los sabores. Es increíble. Hay para escoger en Suspira. Hombre, saliendo del Metro Aragón, calle Amadeo Saboya, ahí a pocos pasos del Estadio Mestalla. Es fácil llegar. Muy fácil. Repito, Metro Aragón. No vas, sales del metro. Lo primero que te vas a encontrar a la izquierda es Suspira Bar Café. Muy bien, vamos entonces con el personaje del día. Carlos Angulo, vamos entrando con el personaje del día, pero primero, hombre, aquí viene justamente la entrada. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día no podía ser otro que el legendario Cristiano Ronaldo, que se convirtió el día de ayer en el primer futbolista en la historia del deporte en marcar 900 goles oficiales en su carrera profesional. El luso portugués se celebró y, por supuesto, se emocionó de una manera especial alcanzando los 900 goles, todo un hito en la historia del fútbol, al hacer el segundo tanto de Portugal ante Croacia en el duelo de la Nations League. El luso lo celebró visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas con un gol del remate con el pie derecho desde el corazón del área con una asistencia de Nuno Mendes. Supone un hito más en la carrera récord del jugador, que recordemos tuvo un total de 5 tantos con el Sporting de Lisboa, 145 goles en su etapa en el Manchester United, 450 goles con el Real Madrid, junto con los 101 que marcó en la Juventus y 67 que ha marcado con su actual equipo, el Al Nassr, junto con los 131 goles que ha marcado con la selección de Portugal. No solo es el futbolista que más veces ha marcado goles con su selección a nivel internacional, sino que es el primer futbolista en la historia del fútbol que logra 900 tantos de forma oficial en un total de 1.238 partidos. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Mi gente, Colombian Food, presten mucha atención. Amantes de la gastronomía colombiana, hay un sitio en Valencia que tiene una carta muy extensa, pasando desde luego por los platos típicos, como es la bandeja paisa, el sancocho, las ricas costillas, también la chuleta bayuna, y como no, los ricos pan de bonos, las empanadas y los jugos de frutas tropicales. ¡Qué bien! Mi gente, Colombian Food, en la calle Alberique número 41 en Valencia. Puede visitarlo de martes a domingo, de manera que el fin de semana es ideal para visitar restaurante Mi Gente Colombian Food. Nos vemos entonces justamente allí en Mi Gente Colombian Food. Por cierto, los futbolistas, los jugadores de la Selección Colombia visitan Mi Gente Colombian Food. Quiere decir que es un restaurante capaz de atender todos los gustos. Sí, cuenta con clientes ilustres como los jugadores de la Selección Colombia, Jefferson Lerma, también Jerry Vina, Johan Mujica y muchos más. Cuadrado, también ha estado allí en restaurante Mi Gente Colombian Food. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Comenzamos Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, es así de fácil, así de sencillo. Iqualo podrá también enviar dinero, además solicitar microcréditos, préstamos personales. Son muchos los servicios con Iqualo. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellena un breve formulario y en cuestión de días va a recibir la tarjeta Visa Iqualo, con la cual puede hacer compras en España, en América Latina o en cualquier parte del mundo. Es el respaldo de Iqualo. Entramos en materia. La agenda está repleta. Hoy sí que tenemos, por un lado, las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos en 2026, Canadá y México. Y por otra parte, tenemos también la Nations League. Bueno, ya jugó España su compromiso ante Serbia. Los campeones han vuelto con un empate, pero no pasa nada, ¿no? Ha dicho Luis de la Fuente que se lo toman como si fuera un partido de pretemporada. Pues bien, ya viene Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles y las respectivas reacciones, pero también tenemos la Vuelta a España, que está al rojo vivo, entra en su recta final se corre la etapa 19, que es de alta montaña. Puede perfectamente dictar sentencia a la etapa de este viernes, llegada en alto en un puerto de montaña de primera categoría. Ben O'Connor, sí, es el líder, pero a solo 5 segundos está Primoz Roglic, que sabe perfectamente lo que es ganar la ronda ibérica. Lo ha hecho hasta en 3 ocasiones. Y por ahí anda Henry Max, que siempre se ha quedado que si segundo, que si tercero. Y tiene ganas, tiene fuerzas. Y ya sabe llegar por delante de Primoz Roglic y el resto del pelotón. Y ojo, en la cuarta posición, un latinoamericano, Richard Carapaz, que en cada etapa demuestra rebeldía. Hay que ver el espectáculo que ofreció en la etapa 18. ¿Cómo hizo que Mikel Landa se quedara? Hombre, lo sentimos con Mikel Landa, pero ya sabes que el ciclismo es así, que con esos arrancones, con esos ataques de Richard Carapaz, es un hombre que lo da todo, que luego no lo alcance y eso es otra historia, pero lo da todo. Qué bien, aplausos, aplausos para el corredor ecuatoriano Richard Carapaz. Le dicen la locomotora de Carchi, la locomotora de Carchi. Hoy seguramente lo vamos a ver en acción porque está terminando esta Vuelta a España muy bien. Lo que es la segunda y la tercera semana de la Vuelta le viene muy bien a Richard Carapaz. Casi siempre le cuesta un poco el arranque, pero es cuestión de arrancar. Ya el hombre después anda muy bien y perfectamente se puede volver a meter en el podio de la Vuelta a España. Recordemos que ya ha ganado el Giro de Italia, ha ocupado podios en el Tour de Francia, ganó la medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, campeón olímpico. Qué bien, Richard Carapaz. Todo un fenómeno del pelotón internacional. En breve estaremos con todos los detalles. Adolfo Jiménez del Río tiene el cañón listo. Bueno, por ahí Carlos Angulo también nos va a ayudar dando un vistazo, por lo menos, cómo están los 5 primeros de los paraolímpicos. Hay que tener en cuenta, yo invito a que sigan los paraolímpicos, porque es gente que demuestra que el ser humano no tiene límites. Qué bien los paraolímpicos. Nos resulta de inspiración, porque dicen, mira, personas con una dificultad en su cuerpo, con la visión, y aún así hacen deportes, logran éxitos. Aunque tenemos también, por otra parte, un caso para lamentar en el deporte internacional, una noticia que nos llega de África. Sí, tristemente, un atleta que brilló. Hablamos de la atleta ugandesa Rebeca Cheptegei. Ha muerto en Kenia tras un ataque de parte de su novio. Había sido agredida hace unos días a un hospital. Había sido agredida, la trasladaron a un hospital. Estaban intentando salvarle la vida, pero la última noticia que nos llega es que desafortunadamente ha muerto. Sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y desde aquí también un rechazo y la máxima condena para los violentos. En esta oportunidad se han llevado por delante a una atleta que estuvo compitiendo en los pasados Juegos Olímpicos de París. Qué triste, qué triste. Pues bien, vamos a entrar en detalles. Está listo Adolfo Jiménez del Río. Yo siempre le digo que alista el cañón para dar cuenta entonces de la Nation League, que es donde tuvo acción este jueves la selección española. Y anoche arrancó la primera jornada de la Nations League, y en donde fue una sorpresa el empate de España ante Serbia 0-0. Eso sí, una Serbia muy bien parada, que inclusive tuvo en los pies de Luka Jovic la opción de haberse inclusive llevado el partido con victoria sobre una España que se vio bastante endeble en la parte delantera. Una parte delantera considerada una de las más fuertes de Europa. ¿Qué pasó con Lamine Yamal, con Nico Williams? Y la parte que se esperaba indudablemente que dominara el encuentro de principio a fin y no lo pudo hacer ante la durísima Serbia. Un empate que deja de todas maneras a España para pelear los próximos encuentros. Escocia cayó ante Polonia 3-2 y una Polonia que con Robert Lewandowski volvió a estar presente en la cuota goleadora. Pero Cristiano Ronaldo no se quedó atrás y le dio el gol de la victoria a Portugal 2-1 sobre la dura Croacia. Y para hoy tenemos los siguientes encuentros: Kazajistán frente a Noruega a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde Lituania-Chipre, a las 8:45 Bélgica-Israel, un partido bastante polémico por la parte política que tiene Israel ahora comprometida. Gales se enfrenta a Turquía a la misma hora, 8:45, y a esa misma hora tenemos los siguientes encuentros: Islandia-Montenegro, Eslovenia-Austria, Kosovo-Rumanía, Francia-Italia. Qué bien ese Francia-Italia. Avanzamos a nombre de Café Barguina en Valencia, exactamente en la avenida Peseta Alexandre, número 133, gastronomía mediterránea, brasileña, latinoamericana y también, como no, los menús diario. Café Barguina. Pues bien, pasamos ahora a lo que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas. Se jugaron dos compromisos. La vigente campeona Argentina goleó 3-0 a Chile, goles de McAllister, Julián Álvarez. Definitivamente Julián Álvarez es jugador de selección, ¿no? Bueno, ahora lo tenemos aquí en la Liga Española con el Atlético de Madrid. Y Dybala ya sobre la final del compromiso, un Chile que definitivamente no levanta cabeza. Y por otra parte, Bolivia, jugando allá en la altura, le hizo recordar a Venezuela que su casa se respeta, ¿no? Allí donde se respira poco, de los únicos que definitivamente la llevan bien son los bolivianos, porque saben perfectamente lo que es andar a esas alturas. Bueno, al minuto 13 se iba arriba en el marcador ya Vaca. Hay dos Vaca, Ramiro Vaca. Luego anotaba en Carmelo Algaráñez, aumentó la cuenta en el 65, terceros, y ya finalizando el compromiso, Monteiro ponía cifras concretas al marcador, 4-0. La programación de las eliminatorias continúa con el compromiso entre Uruguay y Paraguay a la 1:30 de la madrugada. Luego, Brasil-Ecuador a las 3 de la madrugada. Perú-Colombia, 3:30 de la madrugada. Esto en la fecha 5 de las eliminatorias suramericanas. Recordamos cómo está la clasificación. Primero Argentina con 18 puntos. Definitivamente lo gana todo, ¿eh? Está imparable Argentina. Segunda Uruguay con 13 puntos. Tercera Colombia con 12 puntos. Cuarta Venezuela con 9 puntos. Quinto Ecuador con 8 puntos. Y hasta ahí los clasificados, ¿no? Ah, bueno, clasifican 6 para el próximo Mundial. Brasil es sexto con 7 puntos. Séptimo Bolivia con 6. Ha respirado Bolivia. Paraguay tiene 8 puntos. No, 5 puntos. 5 puntos está en la octava posición, quería decir. Noveno, penúltimo Chile con 5 puntos. Y último lugar para Perú con 2 puntos. Eliminatorias suramericanas. Dice Adolfo Jiménez del Río que tiene la alineación, atención, de el partido entre Colombia y Perú. Perú-Colombia. Adolfo. Y las posibles alineaciones del partido Perú-Colombia serían las siguientes. Por el lado de la portería, indudablemente estaría Pedro Gallese, mientras que su línea defensiva estaría compuesta por Miguel Araújo, Alexander Callens y Carlos Zambrano. En el medio campo encontraremos a Luis Advíncola, lo mismo que a Wilder Cartagena y Sergio Peña. Y el ataque, Gianluca Lapadula, acompañado por Alex Valera. Este sería el equipo de Perú que enfrenta a Colombia. Una Colombia que contaría en la portería con Camilo Vargas, quien le ha arrebatado totalmente el puesto al histórico David Ospina. En la defensiva contaría con David Muñoz, Carlos Cuesta y John Lucumí. Y como zagueros centrales, el experimentado Johan Mojica por la izquierda. Y en la parte del medio campo, y dependiendo de lo que pueda suceder, de los problemas físicos desafortunadamente de Jefferson Lerma, estaría Kevin Castaño en su reemplazo, conformado también al lado de Richard Ríos y indudablemente James Rodríguez, una de las grandes estrellas de la selección Colombia en estos momentos. Y en la delantera contaría con John Arias, el compañero de Kevin Serna en el Fluminense, y por el izquierdo nada menos que Luis Díaz, quien está teniendo un comienzo espectacular en la Premier League con el Liverpool. Y finalmente, como única punta, estará John Córdoba, el 9 clásico que se está destacando por su potencia física. Es lo que tiene que ver con las formaciones del compromiso entre Brasil y Ecuador. Atención, Brasil estaría formando con Danilo en la portería, en la zona defensiva, Marquinhos, Arana, Guimarães. Siguiendo con la formación, también Gómez, Paquetá, Rafinha, Rodrigo, Vinicius por los lados de Ecuador. Portería para Domínguez, Preciado en la zona defensiva, Torres, Pacho, Hincapié, Grueso, Franco, Moisés Caicedo, Sarmiento y Ener Valencia. Ener Valencia, el nuevo técnico de la selección de Ecuador es Sebastián Becasese, está estrenando técnico Ecuador. Vamos finalizando, echando el cierre, mi estimado. Bueno, no nos queda tiempo ya definitivamente para mañana, no, el próximo lunes les estaremos hablando acerca de los candidatos al Balón de Oro. Y recuerden que hoy se corre la 19ª etapa. Tiene un recorrido de 173 kilómetros, llegada en alto. Puede perfectamente mover la clasificación general. Vamos a ver qué pasa. Ya el lunes les compartiremos las conclusiones de la Vuelta a España 2024 o 79. Que tengan un resto de viernes, de día y un fin de semana muy feliz. Y gracias por seguirnos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si me enseñaste a querer, también se me va a olvidar esto que siento. Este 15 de septiembre llega a Valencia, Aventura. Cuando llegue esta grande, yo quiero que... Aventura. En su gira cerrando ciclos con un concierto que nos hará vibrar y cantar canción tras canción. ¡Aventura! Dile al amor que no es grato en mi vida. En la Marina Sur de Valencia. Venta de entradas. sfx-events.com. Corte inglés y RPPs autorizados. Más información al 666-1791-32. ¡Aventura en Valencia! Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Parche, pues, el pub latino que no te dejará indiferente. Reservas en el 604-837-648. Hacele, pégate al parche. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987, Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia de confianza. Grupo

los mandos. Súbele el volumen y disfruta. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El primer magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera del Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Llegó, llegó, la reina llegó. Sí, señor, ya llegué, ya llegué. Hoy hablaremos los que nos encanta la pizza. Ya vamos a poder comer pizza sin tener que sufrir la culpabilidad de que nos engordan, ¿no? Porque según los cereales son tan dañinos para la salud que es mejor hasta desayunar pizza. Con eso te digo todo. Hablaremos de la historia de una mujer latina. Ustedes saben que a mí estas historias me encantan. Una mujer latina que llegó a Estados Unidos con su hija sin saber hablar inglés. Llegó durmiendo en un sótano de cuchitrí con cucarachas, ratas y demás. Y a día de hoy es una de las mujeres que factura $5,000 al día. Te contaré cómo lo hace. Hablaremos de como dice el dictador Maduro, Elon Musk, que anuncia que un servicio de Starlink será gratuito en todo el mundo porque nadie debería morir por no pagarlo. El famoso Starlink. Hablaremos de la competencia directa de los rayos X, el líquido que vuelve la piel transparente y permite ver los órganos. Sí, sí, lo que estás escuchando. Hablaremos de Lady Gaga, porque sí, porque nos ha hecho felices a los que somos fans de Lady Gaga, porque anuncia el lanzamiento de su nueva canción para octubre. Chicas, yo necesito hablar seriamente con ustedes. Hay un nicho de mercado que no se está cumpliendo en España y que nosotras podríamos ser las responsables de esta empresa. Hablamos del escuadrón femenino Fénix, a la casa de los infieles que triunfa en Perú y lleva 10 años trabajando. Perdona, con lo chismosa que somos nosotras, te descubrimos al infiel, pero así, mira, pero así te lo descubrimos. Hablaremos de un hombre que el pobre acudió al médico porque tenía muy mal aliento, él pensaba que tenía halitosis, no sabía lo que le pasaba y era porque había inhalado una cucaracha. ¡No! Todo esto y más hoy en tu programa favorito de las mañanas, no cualquiera, el único, el oficial, con M de Mujer, acompañado de muy buena música. Y esta vez vamos a abrir el programa con la reina del merengue, Olga Tañón, y la gran fiesta, porque hoy es viernes, tú lo sabes, yo lo sé.